Estábamos hablando de religión y no nos preguntamos qué es la religión. Según una definición textual, la religión es un elemento de la actividad humana que suele componerse de creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Hay religiones que están organizadas de formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen de estructura formal y están integradas en las tradiciones culturales de la sociedad o de la etnia en la que se practican. Este término hace referencia tanto a las creencias y prácticas personales como a ritos y enseñanzas colectivas. Digamos que, en general, la religión es uno de los objetos más clásicos de la antropología, de estudio en la antropología, y tiene que ver justamente con procesos de simbolización que tienden a crear lazo social. Virginia Sabao Domínguez, antropóloga con orientación sociocultural, docente de la cátedra Formas de la Conciencia Social de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. De los referentes más importantes de los estudios de religiones, Durkheim, quien sienta las bases del estudio de los fenómenos religiosos y trata de separarse de la idea de la religión, de la definición de religión o fenómeno religioso por rasgos de ideas sustancialistas de la definición de los fenómenos religiosos y piensa fundamentalmente en las funciones que viene a tener el fenómeno religioso, que para Durkheim van a ser funciones sociales, y esas funciones sociales tienen que ver con dos cuestiones fundamentales, que son la función integrativa o asociativa y la función de coerción. En algún momento de la historia, la filosofía de Augusto Comte consistió, a grandes rasgos, en la razón y la ciencia como únicas guías de la humanidad capaces de instaurar el orden social sin apelar a lo teológico o a lo metafísico. Con el tiempo, Comte comprendió que no bastaba la ciencia para dar unidad y orden a la sociedad. Esto lo llevó a recurrir nuevamente a la religión, pero no ya a una religión revelada, sino a una nueva religión positiva, de la que él se declaró papa. Florencia y Esteban, al igual que Luciano, también forman parte del Círculo Católico Universitario. María Florencia, Ingeniería Química, en la UTN. Este es el cuarto año. ¿Y de dónde venís? De Wheelwright, sur de Santa Fe. ¿Y hace cuánto que estás en el grupo? Un año, por una amiga que venía de mi pueblo, sí, me invitó y me gustó. Y tenemos distintas actividades. Nos reunimos todos los miércoles. No tengo compañía en la facu, pero somos un montón, así que un montón de estudiantes. O sea, me ayuda aparte, tengo miedo de todas las edades, que estudiamos distintas carreras, venimos de distintos lugares y que si no fuera por el grupo nunca nos hubiésemos cruzado. Esteban, medicina. ¿Qué estudias, Esteban? Medicina, en la UNA. Yo le decía a un amigo que mientras más estudio medicina, más me acerco a Dios. Y mi amigo me decía, mientras más estudio medicina, más me alejo de Dios. Y él me preguntaba, ¿por qué? Y yo le decía, porque yo veo a Dios hasta en esa ciencia, en ese cambio molecular, en eso chiquitito químico que pasó, en ese que uno puede explicarlo con ciencia y biológicamente hablando, que muchos factores, yo ahí también veo la mano de Dios involucrado en eso. Así, obviamente, lo veo yo con mi fe. Esto de la relación entre ciencia y religión, y especialmente de ciencias que están vinculadas con los fenómenos naturales, las ciencias más biologicistas, organicistas. Virginia Sabao Domínguez, antropóloga con orientación sociocultural, docente de la cátedra Formas de la Conciencia Social de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Es muy interesante pensar, ¿no?, rastrear, eso es lo que permite el discurso religioso, y fundamentalmente estos discursos más universalistas de las religiones extendidas como el cristianismo, el catolicismo, bajo una misma dogmática se pueden otorgar diversos significados por parte de los actores. Ese dogma como un medio para poder dar sentido a la fe. Ese sentido que se le otorga es un sentido que parte de la experiencia del creyente. Entonces, perfectamente puede dar cuenta de la ciencia y también puede dar cuenta de los agujeros que la ciencia, digamos, no responde. El dogma religioso, y más si es un dogma universal, tiene que tener la flexibilidad de adaptarse a distintas experiencias culturales. De lo contrario, no podría expandirse. En ese sentido, él puede tranquilamente sentirse más cerca de Dios cuanto más cerca esté del discurso científico. Nuestro lugar de misión y de compartir nuestra vida de fe es la facultad. Luciano Laferrara, estudiante de comunicación social de la UNR, miembro del grupo de jóvenes universitarios Círculo Católico Universitario. Uno como persona va a la facultad y trata de ser íntegro, entonces va con lo que es uno y dentro de lo que es uno, bueno, se define por el grupo. Entonces, bueno, dentro de mi recorrido en la carrera, la tesis, que es el culmen de mi carrera, también vi, bueno, que pueda entregarla a esa fe que tengo. Estoy haciendo una tesina muy relacionada con cuestiones de fe, tienen que ver con un análisis de una carta que está en la Biblia. Y bueno, me sirve porque veo que fe y esto de la disciplina que estoy estudiando van de la mano. Uno lo que se da cuenta es que de la carrera, en la cual hemos visto, por ejemplo, cuestiones institucionales o recursos humanos, o mucho de formación de grupos, o cómo el comunicador entiende la realidad y transmite a los demás, dentro de la comunidad puede servir de diferentes maneras. A mí me tocó coordinar, ayudar desde la coordinación y de planificación del año, y uno se da cuenta que cuestiones de misión, visión, valores a remarcar y a llevar adelante, bueno, todas esas cosas uno las puede poner en práctica. Inclusive puede reconocer lo mismo que estudia en ese grupo o en un grupo humano. De a poco vamos conociendo nuevos grupos, y cada recorrida de cada semana nos acerca a aspectos que desconocíamos de nuestra universidad.